Bueno, su nombre y el motivo de su presencia acá. Rubén, y estoy intentando defender la democracia. ¿Frente a qué? Frente a la manga de corruptos que hay en este edificio que tenemos enfrente. Que de honorable, la verdad, no tienen nada. Son cómplices y corruptos, todos. Todos. Usted está con una petición especial, con un cartel que dice extinción de dominio y desafuero ya. Exactamente, porque si alguien dice que es inocente, que se presente ante la justicia. Confiemos en la justicia, nada más. ¿Por qué supone que mientras no tuvo desafuero, la expresidenta, la senadora Cristina, no fue llamada a indagatoria? Y porque no hubo gloria. A los cuadernos se refiere. Exactamente. No solo a los cuadernos, sino a los arrepentidos, a toda la gente que aportaba para mantener corruptos. Hay un gran sector de empresarios. ¿Qué opina al respecto? También tienen que ir presos, porque para la corrupción hay dos: uno que da y uno que recibe. Bien, muchas gracias. No, al contrario, que siga bien.